mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel, como el buen tequila de esta tierra. Muy buenos días, ¿qué tal estamos, mi chilanguito? ¿Qué tal estamos todos? Soy Marta Macías, antes de que me eches bronca. ¿Qué tal, Alex? Bien, ¿y tú? Ya te escucho que no muy bien de la voz, ¿no? No, estoy con una gripa espantosa bien agarradita, los mocos bien agarrados, pero bueno, contenta como siempre y de muy buen humor como siempre. Aquí estamos. Y nada, acordándome de mi mamá. ¿Por qué? ¿No te pasaba cuando eras niño que te decía tu mamá, niño, ve a sonarte? Y tú le decías, no tengo pocos, papá. Así estoy yo ahorita. No tengo pocos. Bueno, ¿y con qué nos vamos a ir? Mami, saludos, que me estoy acordando mucho de ti. Y también quiero mandarle saludos a mi suegra, que está aquí, mi suegra y mi suegro. Quiero mandar muchos saludos, que también los quiero mucho y también me acuerdo mucho de ellos, que son como mis padres putativos, que quiere decir adoptivos, antes de que me eches bronca, que están aquí de visita, los tenemos aquí por un tiempito y estamos muy contentos, mis hijos, mi marido, yo, estamos todos muy contentos de tenerlos por aquí. Muy bien. Vamos con esta información del mariachi que los declararon como patrimonio de la humanidad. Que ya se habían tardado, Bueno, también yo creo que a nadie se le había ocurrido de hacerlos, de nombrarlos ya por fin. La UNESCO les nombró Patrimonio Cultural Inmaterial al mariachi mexicano. Este fin de semana los bien, nombraron. ¿No? ¿No? Vamos a celebrarlo, escuchando a Celia Cruz. Vamos a echarnos. Que me pones aquí un tema de Celia Cruz, muchacha. Bueno, pues si nos pidieron complacencias, Alejandro. ¿Esto quién lo pidió? Y yo estoy aquí para complacer a la gente. Cuidado, que eso es peligroso. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Pues sí, si a mí me... complacencias musicales. A mí me habla la gente y me pide que le complazca con una canción. Yo con mucho gusto los complazco. Entonces vamos con la reina de la salsa. Bueno, y también si habla Alejandro Fernández y me pide... Sí, seguro mañana nos va a llamar. Desde que se entere nos va a llamar. Y si me habla Leonardo Rojo y me pide que le haga un show. ¿Rojo? Sí, él sabe quién es. Ah. Ay, chiquito. ¿Un ex novia? No. Él sabe quién es. Me escucha. Comunista. Nos conocen. Un comunista. Pues esta la pidió Antonio. Y se llama Por si acaso no regreso. Es de Celia Cruz. Y bueno, ¿tú sabías que Celia Cruz se llama Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso? No, no sabía. ¿Cómo? Ay, me encanta ¿cómo? Agarrarte cuando no sabes las cosas. ¿Úrsula qué? Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso. Mejor conocida como Azúcar. Como Celia Cruz. Que ella empezó a cantar porque se crió con sus tres hermanos tenía y 11 primos. Y entre las cosas que le tocaba hacer era cantarle canciones de cuna a los más pequeños. Ahí fue cuando dijo, mira, a mí me gusta esto de cantar y me voy a dedicar a la cantada. Aunque su papá no apoyaba esa idea, su papá quería que fuera maestra, se metió a estudiar el magisterio, pero ya casi terminando abandonó y se metió a Bellas Artes a estudiar música. Y al final se fue por la música. Porque bueno, ¿no? Sí. Esta la pidió Antonio Sánchez. Sí, Antonio, no sé cómo se apellida, Sánchez. Pero sí, nos la pidió y aquí está. Por si acaso no regreso con Celia Cruz. Que mis ojos liberada no te viera, porque tuve que marcharme. Todos pueden comprender. Pensé que en cualquier momento a tu suelo iba a volver. tiempo va pasando y tu sol sigue llorando. Las cadenas siguen atando, pero yo sigo esperando y al cielo rezando. Y siempre me sentí dichosa de haber nacido entre tus brazos. Borra el sufrimiento, guardaremos los rencores, Dios mío, y compartiremos todos un mismo sentimiento. Aunque el tiempo haya pasado, con orgullo y dignidad, tu nombre lo he llevado, a todo el mundo entero le he contado tu verdad. Te quebrantes, no. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que aguante. Y nunca quise abandonarte, te llevaba en cada paso. Y quedará mi amor para siempre como flor en tu regazo, por si acaso. Salió en 1960 y no volvió en Cuba ni muerta la pobre. Esta nunca la había escuchado. Yo tampoco. Es muy bonita canción, la verdad. Pues ahí está para el amigo Antonio Sánchez esta canción que te pidió. Ahí está, complacido. Y bueno, vamos con otro tema. Mira, estuve viendo lo de los Calchaquis, que te lo pidió Pedro Guillermina. Ajá. Y bueno, los Calchaquis resulta que es un grupo de música folclórica andina. Ajá. Creado en Argentina, es como bien dice, bien dijo, es un quinteto. Son 4 argentinos y 1 chileno. Uh-huh. Y bueno, es un grupo que se formó en 1960 y tienen en su haber más de 40 trabajos discográficos. Actualmente viven en Francia y siguen tocando. Okay. Pues ahí está la información que nos pedía el amigo Pedro Guillermina, que no sabía nada de ellos, pues ahí está más o menos esta, sí, todavía esta están, información en activo. Todavía están en vivo y ya te digo, viven actualmente en Francia. Y Pedro nos pidió una canción de Chavela Vargas, ajá, de Gracias a la Vida. Y bueno, de Chavela Vargas te cuento que su nombre también... Vive, ¿no? Sí, bueno. no me la mates. ¿Sabes qué edad tiene? Sí, un montón de años. Isabel Vargas Lizano, que nació en San Joaquín de Flores, Costa Rica. Sí, no me pongas entonces, esa ¿no era cara. Mexicana? Chavela huyó a México cuando tenía 17 años. Ajá. Y ahí fue cuando se nacionalizó mexicana. Y bueno, ella ha vivido más de 70 años en México. Ajá. Y ya, por ende, ya ella se siente mexicana, ¿no? Ajá. Y por eso interpreta todo y su aspecto es mexicano y ya ella es mexicana de todas. Pero ella nació en Costa Rica. Mira. Y su nombre completo es María Isabel Anita Carmen de Jesús. O sea, todas tienen un 27 de nombres, ¿no? Y de telenovela, además. Así de... ¿Cómo Isabel Anita, la huerfanita? María Isabel Anita Carmen de Jesús. Ándale. ¿Cómo la ves desde ahí? Y ya te digo, ha residido por más de 7 décadas en México. Y bueno, pues lo de, el nombre de Isabel sí que lo lleva. Por eso se puso Chavela Vargas, ¿no? Él, le gustó más el de Isabel, pero como no le gustaba que le dijeran Isa o Isabelita, dijo, a mí yo soy Chavela. Y pues por eso fue lo de Chavela Vargas. A ver, espera, que tenemos a Pedro y Guillermina. Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Mira. Buenos días, gracias, Pedro. Gracias. Nicolás Pérez González, paraguayo. Sergio Arriaga, chileno. Fernando Villadosola y Chango Manso, argentino. Y como el firmante, Enzo Miranda. Además, tengo la firma aquí delante porque, como estaba cantando con ellos en la misa de los Calchaquis, ellos me pusieron un autógrafo. Y hubo una cosa anecdótica. Ustedes conocen la framboyana. La framboyana es unas plantas que están aquí en Tazacorte, que las trajeron de Tenerife, el jardinero mayor, y también en los llanos hay muchas ahora después del instituto para arriba. Todo eso son framboyanas, y las vainas de la framboyana son unas maracas, cuando están secas son unas maracas que tocan suavecito, y dice los Calchaquis, ¿hay alguno aquí en la sala que sepa cómo se llama la planta que da esta vaina? Le dije, yo sí, conozco la vaina y conozco la planta, se llaman framboyana. Así que yo es que quería saber qué rumbo tienen ya, porque hace años ya que no los veo, estuvimos cantando juntos en El Paso, en la ciudad del Paso, en la Semana Internacional, que vinieron a cantar la misa han venido ya dos veces y tocaban la misa criolla con flauta del altiplano, y a mí me encanta esa música porque además Atahualpa Yupanqui y esta que les dije yo, la Chavela Vargas y toda esa gente, me encanta esa música. Ah, pues muy bien, don Pedro. Pues gracias, aquí tenemos a Chavela para usted. Gracias por dar esa explicación, pero te aclaro eso porque ahora mismo estoy hasta emocionado. Pues actualmente están los integrantes del grupo son Héctor Miranda, Sergio Arriagada, Enrique Capuano, Pablo Urquiza y Mario Contreras. Sí, cuatro argentinos y un chileno. Sí, que ahora cambiaron. Sí, habrán cambiado algunos. Y viven actualmente en Francia. Es que se tienen que ir renovando. Pues. Claro, claro. Si pudiera renovarme, ¿cuánto iría ahora? Y están en Francia, no sé exactamente en qué ciudad de Francia. A ver si los podemos rescatar otra vez y vienen por aquí por la puerta. Eso es lo que hay que hacer. Encantador. Bueno, don Pedro, gracias, pues un saludo niña, muy gracias, fuerte. Niña, a usted, hasta luego, buen día. Gracias a la vida. ¿Segura que no se ha muerto? Parece agonizante, tío. Tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes la mujer que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas. ladrillos chubascos y la voz tan tierna de mi bien amada. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con la palabra que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, irnos alumbrando la gruta del alma de aquella que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa, me ha dado el llanto, así yo distingo. Fíjate que a mí me hubiese gustado escuchar a Chabela un poquito más joven, porque ya está medio mayor, ¿no? Ya la voz como que... Sí, bueno, la, que con José Alfredo Jiménez, la verdad es que... Lo suyo es el estilo, ¿no? No tanto la voz. Sí. Pero un poquito más joven. Y es que... Se le oye muy cascada la voz. Llena unos conciertos. Todavía. De todas formas, a Chabela Vargas hay que escucharla con una botella de tequila al lado, ¿eh? Para que te llegue al fondo del corazón. Hay que estar centrado. Como Paquita la del Barrio, que está metida en el show. Oye, aquí te pregunta el amigo Luis Miguel Martín que si conoces al grupo Los Rogacianos y que si son de México y que pongas una de sus canciones. Pues no sé quiénes y sean, dice, pero. Arriba la Huasteca y su picardía. Este sabe mucho de México. Eso de la Huasteca nadie lo conoce casi. Pues lo dejamos. O al Quinteto, dice, o al Quinteto Mocambo. Mocambo me suena más. A mí no, a mí Rogaciano sí me suena, pero lo del Mocambo no. No, pues no, no. Bueno, pues ya queda para la próxima, ¿no? Sí. Sí, sí, para la próxima, con mucho gusto. ¿Vamos con más? Sí, vamos a complacer al papacito de papacitos. Vamos a complacer a mi novio, pues cómo no, cómo no. Que nos pidió la de No que no. Con Rigo Tobar. Además, mira, le voy a dar una noticia que le va a dar mucho gusto, porque yo pensaba que al pobrecito de Rigo no lo escuchaba nadie, y resulta que... Te voy a dar una noticia que no le va a dar gusto. ¿Qué? Ah, bueno, ya sé, ya ve. Es que no me la titulaste y pensé que no la traías, pero sí. Ya estás echándome... Pues después me pista ánimas. 17, yo supongo que es esa. Sí, sí. Ah, amiga. Pues resulta que en México se registraron más de 445 clubes de seguidores en la compañía de discos Melody. Esos son los clubes de fans registrados. Aparte el compadre tendrá... Aparte los no oficiales. Claro. Y entre ellos, entre algunos de ellos está la de Amigas, Esposas y Amantes, está la de Rigo es Amor, la de Oh, qué gusto de volverte. A ver, además le ponían nombres de las canciones, ¿no? Y bueno, estos entre muchos que eran congregados por la UFC, que no quiere decir fuertes chingadazos. ¡Qué fuertes chingadazos! No, es la Unión Fraternal de Clubes, o sea, no, o sea, manches. O sea, agüita. Novio, tengo que pedirte una disculpa públicamente. Por haber mancillado. Sí, por favor. Yo que pensé que eras tú y mis hijos los únicos fans de Rigo Tobar, porque al final se los está convenciendo a los pobrecitos y ya están todo el día cantándome a Rigo Tobar. Y bueno, aquí está. Yo tuve un amor. Yo tuve un amor. Pero una tarde me dijo: esto sí es romanticismo. Por favor. Y tuve que partir. Pero ¿cuál sería mi sorpresa? Cuando supe esto. Llorar por mí cuando estuviera lejos de ti. No, que no ibas a extrañar mis besos cuando estuvieras lejos de mí. Vivirás pensando en los momentos. que nunca jamás yo vuelva a ti. No se podrá quejar ahora mi novio, se la dejamos completititita. Mira que yo la quería cortar desde la segunda estrofa. Y ese órgano ahí. Dedicada para todos los adoloridos. Oh, bueno. Bueno. ¿Por qué nos vamos ahora? Patito, Dita. Bueno, pues ahora otra complacencia. Esta nos la pidió Marta, que por aguantar a mi novio todo el día. Yo lo aguanto porque estoy muy enamorada, pero yo creo que no ha de ser nada fácil aguantarlo. Que nos pidió mi viejo San Juan. Y mira, la traje con el Buki. Perdón. Con el Buki, que también no tiene desperdicio. A ver, si quieres ponla ahí luego. En mi viejo San Juan, cuántos sueños por ver, en mis noches de infancia. Mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. Una tarde me fui a una extraña nación, pues lo quiso el destino. Pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan. Adiós, adiós, adiós, Borinque y querida, tierra de mi amor. Adiós, adiós, adiós, mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó y el destino burló mi terrible nostalgia y no pude volver al San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueó y mi vida se va, ya la muerte me llama. Y no quiero morir alejado de ti, Puerto Rico de mi alma. Adiós, adiós, adiós, Borinque querida, tierra de mi amor. Adiós, adiós, adiós, y diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Con esta canción para Marta, ¿no? Tu tocaya. Para mi tocaya, que tiene que aguantar a mi novio todos los días. Esta me gusta más con Javier Solís. Hombre, ¿por qué la has escuchado más con él? Pero con el Buki no tiene desperdicio, no, ¿eh? Bueno, no está mal. Pues con este disco, que además se llamó Mi Viejo San Juan, fue como que con el que rebotó otra vez para la cima el Buki, ¿eh? ¿Sí? Porque además lo grabó en San Juan, le puso Mi Viejo San Juan, lo grabó en vivo y fue con el que retomó otra vez mucho éxito el Buki en solitario. Mira, aquí tienes otra petición que va a ser hasta para el próximo lunes, es festivo, así es que será hasta para dentro de 15 días. Otra vez el amigo Luis Miguel Martín, uh-huh, te pide de Pedro Fernández, ¿qué esto que el otro? ¿Qué esto que el otro? Salud. Que en México se utilice eso, ¿no? Estás en una, sí, reunión y estás charlando y después de repente alguien dice, ¿qué esto que el otro? Salud y venga a beber, ¿no? Sí, sí, es verdad. Mira qué tiempo. Ya no te acordabas. Lo que pasa es que no soy bebedora. Ah. ¿Cómo se nota, eh? Eso quiere decir que yo soy borracho, entonces. El León cree que todos son de su condición. O sea que yo sí soy borracho. Ah, amigo, yo qué sé. ¿Con qué nos vamos ahora? Oye, por cierto, el otro día ya ni le dijimos nada a Arquímedes, que quedamos de complacer, de dedicarle una canción porque era su cumpleaños, y con la emoción... No, yo aprovechamos que le cantamos las mañanitas a no me acuerdo quién. A mi mamá. A tu madre, y dije también para esto, para Arquímedes. Es verdad, no he dicho nada. Ok. Lo siento, pero bueno, otra vez aprovechamos para saludar a Arquímedes. Ok. Que va a cumplir muchos años. ¿Y ahora qué? ¿Los Picapiedra o quiénes son estos? Los Picadientes de Caborca. ¿Eso qué es? Pues mira, un grupo que salió a la fama porque resulta que son cinco amigos. Ajá. Que estaban pisteando picadientes, estaban echando picadientes. Bebiendo. Estaban echando chela. La copa. Echando chela bien muerta. Ajá. ¿Ya no te acuerdas lo que es eso? Sí, pero tienes que hacer la traducción, si no la gente se queda con cara de what. En Caborca, en el norte, en Sonora, picadiente es echar chela, echar cerveza, tomarse unas cervezas bien frías. Eso es ser picadiente. Picadiente, está echando, sacándose la... Venga, no lo digas. Picándose los ojos, pero es una forma de hablar. Estamos aquí sin hacer nada. Aquí dirían... tocándonos los cojones, ¿no? Pues ahí estaban picándose los dientes, ¿no? Y sin hacer nada empezaron a cantar, empezaron a tocar, empezaron a decir tonterías. Y esta se llama El Gusto, no tiene nada que ver con la de Mi Gusto, es otra. Es otra. Vale. Y compusieron una canción que se llamaba algo así como La Orilla del Río o no sé qué, no me acuerdo ahora. Y la subieron, hicieron un rintono. O lo que no se llama aquí para los móviles. Ah, un toro. Toro, sí. ¿No? Bueno, en México se llaman ringtones. Y lo pusieron en YouTube. Ajá. Y entonces empezó a rolar tanto por el YouTube la canción que Sony Music los escuchó y los mandó llamar y los grabó en el 2008. Al grado tal de que llegaron al Billboard. A la lista de Billboard. Y los grabó. Es una cosa de estas que suceden. Y además cantaban horrible, ¿no? Y ahora ya sacaron otro disco. Mira, ponlo. Y bueno, espérate, que esta me la pidió, nos la pidió José Ruiz Macías por medio de la web. Ah. ¿Recuerda tu blog? El blog se llama martamacias.webspot.com. Es Blogspot. Blogspot. No te lo sabes. Te lo aprendes y luego nos dices cuál. Sale. Ahí ayer amanecí con ganas de quedarme y no hacer nada, porque la crisis tiene a toda la colonia muy angustiada. La gente tiene miedo de que nos vaya a llevar la fregada. De noche a Manilana no nos alcanza para comprar nada, pero el antídoto llegó al fin. Al gusto, ¿cómo los vas a dejar? Al gusto, si tú los quieres probar. Al gusto, ¿cómo los vas a querer? Al gusto, si te los vas a comer. Al gusto, ¿cómo los vas a dejar? Al gusto, si tú los quieres probar. Lo único que quiero es ponerme a bailar contigo mi vida, para evadir la realidad de sobrevivir todos los días. Bailando bien juntitos pegaditos, eso me da alegría. No quiero que me sueltes para quedarme así todo el día. Y es que el antídoto llegó al fin, como los huevos. Al gusto, si tú los quieres probar. Al gusto, ¿cómo los vas a querer? Al gusto, si tú los quieres comer. Al gusto, ¿cómo los vas a dejar? Al gusto, si tú los quieres probar. Después de esto tienes que hacer algo para remediar la calidad musical de este programa, porque si no... Oye, ¿qué no quieres? Muchos. Tú sabes que nos escuchan por el Blogspot. Mira, se llama martamacias.blogspot.com. Nos oyen por todo el mundo. En México ¿sí? nos están escuchando un montón en el blog. Nos están escuchando en India, en Argentina, en Chile, sí. en Estados Unidos, en Canadá, en Francia. Pero también tienes que pensar en la pobre gente de La Palma que no está para soportar estas letras. Pero bueno, si nos la piden, hay que complacer a la gente. Bueno. Y José Ruiz Macías nos pidió esta canción. Además me dijo, ponme la que quieras de estos compadres. Yo no los había escuchado porque salieron en el 2008 y la verdad es que me divertí un montón. Y esta es como que la más nueva. Pero el otro día traigo la del río, que está muy divertida. No amenaces con eso. Ahora sí, un temazo. Pues mira, les entrevistaron y les preguntaron que qué tipo de música era, porque esto no es ni banda, ni ranchera, ni nada. Ni música. Y dijeron, pues nosotros no somos una banda ni una mini banda. Dice, no tenemos identidad. Ya, pues de ahí lo dijeron todo. Vamos con un temazo, Martuchis. Un temazo. Para conmemorar que los mariachis han sido declarados como patrimonio de la humanidad. Además, este se lo quiero dedicar a Luis, que me gustó mucho la... Y bueno, algún día hablando con él nos dijo que a ver cuándo la poníamos y esta complacencia la traemos para él, que se llama El Son de la Negra. Lo traemos, para mi gusto, uno de los mejores mariachis que hay en México, con el Mariachi Vargas de Tecatitlán. Y bueno, tú sabes... Y si no lo sabes, te lo digo, que Mariachi Vargas tiene 5 generaciones en su haber. La primera generación salió en 1898. Además, tienen ahí un ballet, ¿no? ¿O no? No. ¿No? Bueno, sigue. Perdona. Pero tú si quieres, yo digo que sí. Vale. Pero no tiene ningún ballet. El Mariachi Vargas, además, la primera generación que salió, que fue en 1898, no sabían ni tocar casi, los instrumentos que tenían eran de muy mala calidad y fueron un grupo del sur de Jalisco, de una pequeña ciudad llamada Tecalitlán, que de ahí es de donde viene el nombre de Mariachi Vargas, de Tecalitlán, y durante las 5 generaciones siempre ha habido familia metida en el Mariachi Vargas, ¿no? Y aquí está, para Luis, El Son de la Negra. Thank you. ver, negrita de mis pesares, tienes una llamada. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿No lo reconoces? No, a ver, habla. ¿Se me oye? En los bajos mundos es conocido como Silver. ¡Hombre, Silver! ¡Qué gustazo! Pues mira, yo para saludarlos y felicitarlos por el programa. Muchas gracias, chiquillo. A ver, bueno, y para hacerte una pregunta a ti personalmente. Ah, caray. De mi vida sexual no hablo, ¿eh? Bueno, esa es la segunda. Cuéntamelo. Mira, ¿tu novio cómo va con el fan? ¿Con el club de fan? Pues le falta gente, solo tiene inscritos a mis hijos. No me ha llegado la invitación, mira que me dice que me iba a mandar el correo, pero nada. Nada que te llega. Nada. Pues se lo voy a decir. Que te borre, ¿no? No, peléalo. Yo no, ¿qué dices? Si yo estoy en contra de ese club totalmente. Ah, no, pues tienes que apoyarlo, porque si no, esto no va a subir la audiencia, o sea, ¿Te vas a apuntar al club de fan de Rigo Tobar? Por supuesto. Por favor, Silver, hombre, yo te tenía en mejor estima. No. Tú dile que me mande rápidamente la invitación, que mira que la estoy esperando y no hay manera. Ok, que te mande tu ficha de socio, ¿no? ¿Y él dice que hay que pagar una cuota? Sí, la cuota, sabes alta, que cuesta, ¿no? Ah, la cuota la paga la mujer. Ah, vale. Entonces yo... ¿Y tu mujer sabe que estás hablando para inscribirte y todo eso? Mi mujer la tengo al lado, que dice que también te quería decir algo, no sé. ¡Chale! Dile a tu mujer que está a tiempo, que el gusto ya lo perdió, pero que cuide los demás sentidos. No, eso te lo dice ella ahora. Venga, pues un saludo y... Un besito, Silver, gracias. Venga. Hasta luego. Hola. Hola, Chivis. ¿Qué tal? ¿Qué onda, mi amiguita? Amiga, los perdemos. Houston, tenemos que recuperar esto. ¿Cómo es posible que les guste Rigo Tobar? Por Dios. Sí, yo también no lo entiendo, la verdad que no. No. Qué mal gusto tienen nuestros novios, ¿verdad? Sí, tenemos que hacer algo. Vamos a enseñarles un poco de la vida. Qué bueno que buena música mexicana. Sí, qué bueno que lo vas a llevar ahora a México para que le enseñes música de verdad. Sí, ¿verdad? Sí, porque esto no puede ser. Ya no lo dejes que se junte con mi novio. Sí, no, definitivo. Sí, tenemos que hacer algo al respecto porque esto no es normal. Sí, pues a ver si nos pones una rancherita pero norteña, amiguita. Claro que sí, ¿como cuál te gustaría? Pues mira, una de un grupo, a ver, bueno, yo no sé si lo tengan por ahí, pero alguna de mis paisanos de Bronco... ¿Bronco? ¿Podría ser? Claro que sí, alguna vez hemos puesto alguna, pero sí, me gusta, además Bronco es un grupo que la de que no deje huella, esa está súper bonita, ¿a poco no? Sí, además estamos pensando seriamente en hacer un programa de estos, con una buena botella de tequila al lado para que... para recordar, ¿verdad? Sí, caray, claro que sí, Chivis. Está. Bueno, un besito y felicidades. Gracias, otro muy grande para ti, besitos, buen día. Igual. Bye. Bueno, tienes otra, ahora seguimos otra vez con el mariachi, pero tienes otra que dice, bueno, Alejandro, y para terminar, dile a Marta que para el próximo día quiero que me ponga para saludar a mi padre la canción de Pedro Infante, Ella, que está considerada la mejor canción mexicana de todos los tiempos. Ok, ¿quién la pide? Luis Miguel Martín. Ok. A todos diréis que sí, pero no les digas cuándo, así me digas. Oye, Martuchi, ¿tú sabes bailar esto? Claro. Eso. ¿Tú no bailabas en el colegio, los festivales del... Bueno, para los que nos escuchan, los palmeros, en México, todos los festivales, como aquí en las fiestas, se usa que el 10 de mayo, el Día de la Virgen, el Día de Shalala, todos los festivales, a los niños nos ponen a bailar y bailamos pues este tipo de... Yo fui un gran bailarín. Sí, no como te el Baryshnikov de México fui. No te imagino. Sí, sí. Danzas aztecas y todo eso. Y siempre, de verdad, sí, muchacho, pero ¿por qué no me crees? Es que te imaginé con tu penacho. No, me ponían una máscara de águila. No puedo hablar en serio contigo, muchacha. Ay, y con tu máscara del viejita y bailando la danza del venado. Del rey de águila. Contra, y me batí ahí contra otro que iba de tigre. Muchacha. Nada, no me haces caso. Vamos con la Sonora Santanera. Un clásico. Espera que me estoy sonrisas riendo. Sonrisas. Esta es buenísima, la boa. Tú además la traje para ti, porque como te gusta mucho la cumbia. Esto no es cumbia. No me preguntes esto, qué es. Esto es tropical, bolero, cha-cha-cha, guaracha. No, eso es tropical. Rumba y cumbia, es una mezcla de todo, fíjate. En La Habana quien ya lo conoce, a un magnífico bailarín. Anda siempre muy bien vestidito, que parece un maniquí. Todos lo conocen por Panchito, porque baila el cha-cha-cha. Esa es música guapachosa, ¿no? Oye, y te ponías taparrabos para bailar. Ok, la canción. Y los que no aplaudan, ya saben, ya saben. Ya sabes. Además, esta es la típica canción que no puede faltar en una boda, en una fiesta de 15 años, en un bautizo. Pero dime, te pones... Otra vez. Vamos con el Puma. Por favor, contéstame. Anda. Es que mira, me estoy imaginando. Vas a soñar hoy conmigo. Hoy voy a soñar contigo. Además, te voy a espiar para cuando hagas tus ensayos. Que lo hacía de niño, que no lo hago ahora, muchacha. ¿Qué quieres que haga? Menos mal, menos mal. Bueno, ya está. Y yo me pregunto, ¿qué hace el puma aquí? Me gusta el puma, pero el puma aquí en México en la piel. Bueno, tú estás aquí haciendo una mezcolanza canta, y una porque canta con mariachi. Además, ¿sabes que es hijo de padre canario? ¿Qué dices? Sí, señor. ¿Qué me estás contando? Que sí, que sí. Su padre emigró a Venezuela. Ajá. Y es... se casó, y lo que no alcancé, no conseguí investigar, de cuál isla era el padre de José Luis Rodríguez, el Puma, porque falleció cuando el Puma tenía 6 añitos, y pues no alcancé, no sé, estuve buscando, pero no encontré ya nada de su padre. Y el Puma le dirán que por su peinado, que parecía Puma. Bueno, no parecía Puma, parecía León. Al Puma le dicen el Puma porque hizo una telenovela, protagonizó una telenovela venezolana que se llamaba Una muchacha llamada Milagros, y él interpretaba un personaje denominado el Puma. Y ahí se le quedó. Y ahí se le quedó. Ya sabes que estas cosas de cuando se abre la caja de Pandora ya valiste madres. ¿Y dónde está el mariachi? Me pregunto yo. Se llama Y volveré, la canción. Y yo me pregunto dónde está el mariachi. A ver qué canción pusiste. Escucha. Amor, adiós. Bonito mariachi con el piano. Nunca había visto un mariachi con piano. Tú, calladito, te ves más bonito. Ya la magia terminó. Ahora tengo que marchar. Será mejor seguir nuestra soledad. Si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el... Esta se te coló porque sigue siendo... Es que me desconcentras con el taparrabos y el penacho. Ahora sí. Ya ves que siento el... Media hora después. Sendero alumbrará y volveré como un ave que retorna a su nidal. Verás que pronto volveré y me quedaré por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. Sendero alumbrará y volveré como un ave que retorna a su nidal. Verás que pronto volveré y me quedaré por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. Y volveré a tus brazos, caeré, las estrellas brillarán y nuestro amor renacerá. Bueno, nos volvió a llamar el amigo Pedro Guillermina, que le gusta mucho el programa. Y ya no vamos terminando, por cierto. ¿Con qué vamos a escuchar ahora, Martucci? Muchas gracias, Pedro. Que vamos terminando, vamos a poner la última canción. No, nos quedan todavía dos. Vale, pues vamos a escuchar Un puño de tierra con Antonio Aguilar. Es una canción que a mí me gusta mucho, me recuerda mucho a mi papá, no me preguntes por qué. Y la traje con Antonio Aguilar. ¿Sabes que Antonio Aguilar es el único hispano en llenar el Madison Square Garden de Nueva York? lo llenó durante 6 noches consecutivas, además. Y sí, él ya murió. Sí, murió ya. Sí, ya lo sabía. Porque es que me entierras a los que no están enterrados y me revives a los que ya están muertos, pobrecitos. Échatela, un puño de tierra, te va a gustar. Vagando voy por la vida, nomás recorriendo el mundo. Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño. A mí no me importa nada, pa' mí la vida es un sueño. Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero. Y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto. Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda. Y a muerto voy a llevarme, no más un puño de tierra. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda. Ya muerto voy a llevarme. Nada, nada, nada, no más un puño de tierra. Oye, pudimos haber aprovechado y dedicar esta a Silvia, ¿no? Que quería una canción de este tipo, ¿no? Norteñona. No, pero ella quiere una con Bronco, con sus paisanos. Con los Broncos. Con los Broncos, ¿no, huerco? Ahí de Monterrey. Que bueno, la que le podemos dedicar también es la que viene de Alicia Villarreal. Ya me la podías haber dedicado a mí. ¿Cuál, la del puño de tierra? No, esta que viene. Esta te la dedico a ti. Va, sí, pero ya muy forzada. No. Me hubiera gustado más que te saliera espontánea. Mira, te la voy a dedicar nomás por lo que me dijiste, porque me imagino a ti bailando con el penacho, con taparrabos y papacito te vas a ver. Esta de Marta Alicia Villarreal Esparza, su nombre completito, mejor conocida obviamente como Alicia Villarreal. ¿También se llama Marta? ¿También? Marta Alicia. Ah, mira, no sabía. Y bueno, ella es cantante y compositora, casi compone todas sus canciones ella. Tiene en su haber más de 15 millones de discos vendidos, fíjate con lo chiquitita que es, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso? No te lo hubieras imaginado. Y bueno, ha sido ganadora de 2 ocasiones del Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum Grupero. Y ya con esto nos vamos despidiendo, Martis. Pues vamos a despedirnos, que tengan una excelente semana, una feliz vida. Ya hasta dentro de 15 días. Bueno, sí. Mañana la repetición a las 4. A las 4 de la tarde. Ya hasta dentro de 15 días que coges puente. Sí, bueno, yo agarro un puente muy bueno. Este fin de semana me voy a Garafía, una casita rural. ¿Sí? Que hay que aprovechar el puente, que mis hijos no tienen clases, y aprovechar la isla, que está muy bonita, ahora con todos los árboles floreados, los almendros. Voy a ir a ver si están los almendros en flor por ahí en Garafía. Uh-huh. Ya te contaré luego. Okay. Y nada, a recoger castañas, a pasar un fin de semana en familia. Y ya te contaré y te daré un poquillo de envidia luego. Bueno. Y a quitarme esta imagen que tengo tuya. Buen viaje. Nada, feliz vida. Cuando bailamos tú y yo muy pegaditos, tomados de la mano.